pasa a integrar el gran circuito Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El lunes se instalará una mesa de diálogo buscando una salida para la falta de anestesistas en los hospitales públicos. La Asamblea de la Sociedad de Anestesiología realizada anoche manifestó voluntad de encontrar soluciones. La Federación Médica del Interior, FEMI, calificó de triste, preocupante y lamentable que el gobierno obligue a los anestesistas a trabajar con la ley de emergencia sanitaria aprobada por el Parlamento. El gobierno convocó al Consejo Oficial de AEBU y a los directores de los bancos públicos a una mesa de negociación el próximo martes. El ministro Héctor Lescano dijo que todos los indicadores muestran que habrá una muy buena temporada turística. Se reunirá esta tarde el Congreso del MPP. El diputado colorado José Ami, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, pedirá explicaciones al ministro de la Defensa por la supuesta suspensión de contratos de la Fuerza Aérea en Haití. Continúa la marea roja en las costas de Rocha y se mantiene la prohibición del consumo de mejillones, berberechos y almejas de esa zona. Ahora el deporte. Se disputará hoy la última fecha de la primera rueda del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Se medirán Rentistas Atenas, Cerro Largo, Deportivo Maldonado, Cerrito Plaza, Durazno Sudamérica, Huracán Rocha y Juventud Boston River. Miles de atletas participarán hoy en la tradicional competencia San Felipe y Santiago por la Rambla de Montevideo. El ámbito internacional, China calificó de extremadamente precaria la situación en la península coreana y pidió más conversaciones para reducir las tensiones, informa la agencia China Nueva. La nieve provocó embotellamientos de cientos de automóviles en Italia, en particular en Toscana, así como dificultades en el tráfico ferroviario y los aeropuertos. Tiempo templado, cielo nuboso, 19 grados hasta ahora en Montevideo. La máxima prevista para hoy, 22 grados. Para el resto de la jornada, ligeramente templado a cálido en el sur y caluroso en el norte, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas con mejoras temporarias. Algunos datos del tiempo en el interior. Artigas, algo nuboso, 31. Florida, cubierto, 22. Punta del Este, cubierto, 19. Rocha, algo nuboso, 22. San José, cubierto, 22. Tacuarembó, nuboso, 29 grados. Dos hermanos murieron en un accidente de tránsito en Salinas, informa la Jefatura de Policía de Canelones. Un accidente de tránsito de consecuencias fatales se registró en jurisdicciones de la seccional en 22ª Salinas, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos lesionados. El momento que el auto matrícula LHA 3555, conducido por Gerardo Fabián Letra Gutiérrez, oriental de 41 años, que llevaba como acompañante a Pablo Pereira, oriental de mayor edad, y a los hermanos Uber Martínez de 32 años y José Luis Parodi Portela, soltero de 39 años, circulaban por ruta 8 en dirección al norte, hacia el kilómetro 33, sobre el puente del Arroyo Pando. Su conductor perdió el dominio rodado, colisionando con la camioneta matrícula AAC 9787, conducida por el JPG de 33 años, realizando varios trompos, impactando contra pilares y una columna, saliendo sus ocupantes despedidos. Como consecuencia de dicho accidente, José Parodi falleció en el lugar, mientras que su hermano fue trasladado al sanatorio Camepa, donde falleció un momento más tarde, y Gerardo Letra y Pablo Pereira presentaron politraumatismos graves, pasando a ser asistidos a distintos nosocomios capitalinos. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la citada unidad, conjuntamente con efectivos de Policía Técnica y Policía Caminera, siendo enterada la justicia. Este fue un informe de la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Canelones. Si su camión Mercedes-Benz hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro, Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada lugar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganas vos, ganamos todos. Clojet, bebés y niños. Clojet es chicos en acción. Disfruta la nueva colección en tu boutique. www.clojet.com.uy. Clojet, la marca de la doble T. Tomo gemelos, toma uno, cuando quieran. Hola, soy Aire, gemelo de uno. Corten, hablen de a uno, no se entiende nada, sí. Ah, bueno, entonces arranco yo, que soy el que la gente más reconoce en la casa. Mirá que vos saliste porque no encontraron la forma de clonarme a mí, ¿eh? Qué gracioso, clonarte, anda, oveja. Con la promo gemelos, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelos, destapás y ganás. El ministro Héctor Lescano dijo que todos los indicadores muestran que habrá una muy buena temporada turística. El secretario de Estado recordó que será la primera vez en varios años que el puente Fray Bentos por Tunsue funcionará normalmente. Lescano pidió sensatez a la hora de fijar precios porque no se debe matar a la gallina de los huevos de oro, dijo. Estamos pensando en tener realmente una muy buena temporada, lo digo esto sin estridencia, sin exitismo, que es mal consejero, pero todos los indicadores, desde que tenemos el primer año con la apertura del puente General San Martín, que por el que pasaba antes de los problemas, el 67% del turismo argentino, que además, como se sabe, es una gran mayoría del turismo que viene al país, 2.200.000 personas, sin contar los cruceristas de Montevideo y de Punta del Este transformados los dos en los puertos muy importantes o más importantes de la región en materia de cruceros, ¿no? Así que estamos esperando, ojalá, una buena temporada, estamos reclamando sensatez a la hora de fijar precios, no se debe matar la gallina, los huevos de oro, también en esta actividad, estamos pidiendo además un equilibrio muy estrecho entre la calidad del servicio que se brinda y los precios que se solicitan. Pero bueno, todo el sector está trabajando fuerte, trabajamos con la Cámara Uruguaya de Turismo, trabajamos con el sector departamental, público, realmente hay un clima de política nacional, de política de Estado, que ojalá siga, ¿no?, en forma permanente, y espero que sea una temporada superior incluso a la del año pasado, que en su balance general fue calificada como de buena, así que bueno, estar por encima, entre el 7 o el 10% de ese aumento, ojalá que me equivoque y sea mucho mayor, ¿no? Pero bueno, el turismo viene en el país desde una siembra que venía de antes, ¿no? Y sobre todo hay una mirada al futuro, una mirada estratégica de cierta planificación territorial, de ciertas normas que naturalmente defiendan el medio ambiente, porque así tiene que haber un compromiso muy fuerte con las nuevas generaciones. Lescano afirmó que sería una gran noticia la existencia de aguas termales en el balneario Las Cañas, en Río Negro, como indicó un estudio recientemente. Imagínense, sería una muy buena noticia, no solamente allí, hemos estado, por ejemplo, en Rivera o en Artigas, donde también hay algunos estudios preliminares que hablan de esa posibilidad. De manera que el corredor termal litoraleño no está alambrado, no está cerrado, ojalá que pueda, imagínense, abrir. Estuvimos con el intendente Lafluf en el lanzamiento de la temporada turística en Las Cañas, que como usted sabe, es el departamento y en particular su formidable balneario, el que más ha sufrido las consecuencias naturalmente del corte, ¿no? Mucha gente ahí perdió definitivamente en estos años su trabajo. Así que acompañamos al intendente a inaugurar la temporada en el balneario. Sabemos que está trabajando allí el doctor Danilo Antón, que es un geógrafo, un hombre de muy sólida formación, investigación, etcétera. Y ojalá, si existen las posibilidades básicas que aconsejen la prospección y el estudio preliminar, el Ministerio siempre va a estar apoyando todo aquello que contribuya a la diversidad, además del producto turístico uruguayo, que va creciendo y que es una de las ventajas muy importantes que tenemos en esta actividad. Ya no tenemos solo sol y playa, hay una colonia en Sacramento maravillosa, un Montevideo con sus circuitos turísticos, en fin, tenemos un carnavales, miren, en el norte, en Artigas, en Rivera, que me permito era el ministro de Turismo Héctor Lescano. Se pone en marcha el Gran Premio del Uruguay, uniendo las 19 capitales del país del 22 al 27 de febrero. Inscripciones hasta el 20 de enero en www.19capitaleshistorico.com. No te lo podés perder, solo faltás vos. Apoyan Circuito Cori y Radio Monte Carlo. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Deportes. Las especulaciones continúan en torno a los grandes de cara al periodo de pases de que puede llegar a reforzar a los conjuntos más populares de nuestro país de cara a lo que resta de la temporada del campeonato local y de la Copa Libertadores de América que se avecina. En Nacional, los dirigentes comenzaron ya a trabajar sobre la lista que elevó el técnico Juan Ramón Carrasco y son conscientes que deberán hilar muy fino a los efectos de poder establecer un margen de negociaciones que le permita al conjunto tricolor acceder a la propuesta del entrenador que, de acuerdo a lo trascendido, elevó una nómina en la cual destacan más de un jugador de River y también en la que aparecen futbolistas como Adrián Argachá, actualmente en Defensor Sporting, Jonathan Soto, delantero de Cerro y que de alguna manera entonces interesa al conjunto tricolor. También se han barajado otras alternativas y no hay que descartar la frase que Carrasco dejó a los dirigentes. Si es necesario el ingreso de dinero fuerte, importante y fresco por la transferencia de algún jugador, se mencionan posibilidades por los juveniles Coates y García, que el transferido en la medida de las posibilidades sea Santiago García, porque en este momento tenemos cómo reemplazarlo. Una frase contundente de Juan Ramón Carrasco refiriéndose al goleador del pasado torneo Apertura. Informó Eduardo Rivas. ¿Quieres ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. La Intendencia y Adeom Canelones firmaron un preacuerdo que representará un aumento de 4.000 pesos para los trabajadores de menores ingresos. El preacuerdo deberá ser refrendado por una asamblea de funcionarios que se realizará el próximo miércoles, dijo el dirigente gremial Marcelo Martino. Explicó que en enero de 2011 el sueldo mínimo en la Intendencia de Canelones será de 11.003 pesos. Vamos, después de varias horas de reunión a un preacuerdo en donde evidentemente ninguna de las dos partes queda conforme, pero bueno, nosotros consideramos que haber obtenido la equiparación salarial que lleva a trabajadores que ganaban 7 van a estar cobrando 11.000 pesos a partir de enero, un avance importante, pero bueno, nuestra asamblea general, que muy posiblemente se desarrolle el miércoles, será la que determine si se acepta o no este acuerdo logrado. ¿El aumento que usted hace referencia de esos 4.000 es el para el quinquenio? No, a partir de enero los compañeros van a estar cobrando 11.000 pesos de salario mínimo. Por lo tanto, por eso nosotros consideramos un avance importante. Y también en la parte de oficios va a haber una recuperación salarial, que era donde apuntábamos en un principio, hasta los sueldos de 15.000 pesos. Por lo tanto, pero te repito, será la Asamblea General la que esté definiendo si se acepta esto o no. Por otra parte, se consiguió también algo que era muy importante para nosotros, que es la presupuestación de más de 2.000 compañeros para el 2012. Por lo tanto, consideramos que como un primer convenio que lleva adelante esta comisión directiva que empezó a actuar el 16 de agosto, consideramos que se consiguieron avances importantes. Era el dirigente gremial de ADEOM Canelones, Marcelo Martino. El gobierno departamental de Lavalleja, encabezado por Adriana Peña, firmó un acuerdo salarial calificado de histórico con ADEOM, el gremio que nuclea a los funcionarios municipales. Los trabajadores lograron un 50% de aumento quinquenal, o sea 10% anual, más el ajuste por inflación, dijo la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. Sí, felizmente llegamos a un acuerdo. Veníamos conversando desde junio de este año y la verdad que el diálogo siempre fue muy fructífero y llegamos a un acuerdo en el cual nosotros siempre dijimos que necesitaba los funcionarios municipales tener por lo menos una mejora salarial porque son de los sueldos más bajos del país y bueno, esa recuperación salarial significa un 50% a lo largo de los 5 años y para nosotros es de justicia. Además, en ese mismo convenio, nosotros comprometimos al gremio, comprometimos a los funcionarios a que tenía que haber una reconversión funcionarial en cuanto a gestión de la intendencia, cosa con la cual estuvieron muy de acuerdo porque opinan exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros fue feliz esta transacción que tuvimos. En otro orden, la intendenta Peña informó que en los próximos días enviará a la Junta Departamental el proyecto de presupuesto quinquenal. Bueno, muy bien, nosotros logramos una amnistía que ya está funcionando en base también a un diálogo fluido con la Junta y la logramos por unanimidad. Ahora planteamos el mismo procedimiento, nosotros armamos un borrador de presupuesto, lo presentamos primero a la mesa coordinadora del Partido Nacional que se formó hace muy poco tiempo en nuestro departamento, que está conformada por todas las agrupaciones políticas de nuestro partido. En segunda instancia lo presentamos en esta semana a la Junta Departamental también como un borrador y somos contestes a todos los aportes de todos los partidos para poder mejorar y llegar a un acuerdo para conseguir un voto de todos los partidos para el presupuesto quinquenal. Y bueno, y en esos tiempos estamos. Ahora estamos esperando que los partidos políticos representados y no representados en la Junta Departamental nos acerquen propuestas y con todas ellas vamos a conformar y vamos a cerrar el presupuesto para estarlo presentando, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Y cuáles son las prioridades del presupuesto? La política de desarrollo económico del departamento es lo primero. Nosotros estamos convencidos que el desarrollo económico va de la mano del desarrollo social y por esa razón estamos tratando de que todo el departamento tenga desarrollo local sostenible. Y eso fue lo primero que planteamos en la Junta Departamental. Era la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. Cuatriciclos Sesco. Venta por mayor y menor a Graciada 2601, esquina General Luna. Importe y distribuye DSI Importaciones. 209-0490. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos. Ganamos todos. Bueno, seguimos con la entrevista a los gemelos de Pepsi. Hacer la publicidad, ¿les trajo éxito con las mujeres? Bueno, a mí con las chicas siempre me fue muy bien. Desde ¿De qué te reís, Ganso? ¿Y lo que estás diciendo? Si las pocas minas con las que saliste fue porque yo no le di bola. Todo el mundo sabe que más lindo soy yo. ¿Ah, sí? ¿Viste a tu novia? ¿Qué te pasa con mi novia? El otro día en el boliche nos encontramos y no se dio cuenta de quién era el más lindo. Con la promo gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelos, destapás y ganás. San José informa. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, confirmó a ediles del departamento de Colonia la intención del gobierno de retirar la escollera de Boca del Cufré. El curul de aquel departamento para el Frente Amplio, Marcelo Bonet, dijo a Radio 41 que en un contacto que mantuvo en las últimas horas con el secretario de Estado, este le indicó que por estos días se está procediendo al ajuste de los detalles del pliego de condiciones que regirá el llamado a licitación a empresas interesadas en quitar el espigón de piedras. Bonet señaló además que en los próximos días se pondrán en marcha tareas de traspaso de arena hacia la costa coloniense. Justamente tuvimos un encuentro con Enrique Pintado, pero con el lanzamiento de las llamadas comienzan en Colonia. Y bueno, y ahí tuvimos un cruce de palabras para ver cómo venía el tema y nos confirmó que sí, que la licitación estaba siendo estudiada, pero lo que sí nos afirmó que el refulado de arena se va a hacer sí o sí ahora en estos, o sea, en principio ahora en diciembre ya estaba como para hacerla. Digo, el tema era la elaboración del pliego, ver qué contratiempos se podían encontrar, pero como que sí, eso está encaminado, el reculado de arena. Y lo otro, el retiro del espigón, están también completando las bases del llamado a licitación, y aparentemente por el llamado lo quieren hacer con que a la empresa que retire el espigón se lleve las piedras. O sea, pagar con la piedra en vez de con dinero. Porque, digo, el tema del espigón, en un principio, en el año 93, había sido construido, había sido proyectado 100 metros. Se hicieron 420 y después nunca se realizó la segunda parte, que era lo que iba a no afectar ese tema de la arena. Escuchamos palabras del edil Frente Amplista del departamento de Colonia, Marcel Bonet, refiriéndose a la intención del gobierno de retirar la escollera de Boca del Cufré que tanto ha dado que hablar a lo largo de los últimos años. Paradójicamente, en la noche de este día sábado, el gobierno departamental de San José estará inaugurando obras que se han efectuado sobre la escollera de Boca del Cufré como un atractivo más para las personas que concurran a dicho balneario en la temporada estival. Desde Radio 41 de San José de Mayo, fue este un informe de César Reyes. Participamos en esta edición noticiosa del sábado 18 de diciembre de 2010. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Producción Mariano Tucci. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Tiaraju Rodríguez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. ¡Todo!